Bienvenidos a Testigo Interior, un blog que pretende proporcionar herramientas para que nuestros lectores puedan vivir el presente disfrutándolo plenamente.